triste y melancólico. Tus ojos azules, tu árbol genealógico, no estampa de lo victoriano, cuidando el jardín. Suaves manos que revolotean sobre el clavetín. Tu pálida tez, la la la la la la la. Tu mirada de pez, la la la la la la la. Tengo que dejar. Época mil. El cristal veneciano, el reloj chipendel y tu perro afgano. Con tus obras de...